de nosotros, hermanos, creer, de nosotros, hermanos, poder ver, hermanos, que la venida de Cristo está a las puertas. El Señor le dice a Juan: Juan, ya no selles las profecías de este libro. Ya no selles las profecías de este libro. Ya déjalo, Juan, que todos sepan que el final del tiempo ya ha llegado. Y el final de los tiempos, hermanos, lo estamos viviendo usted y yo. Por eso es que es necesario que la iglesia se mantenga, hermano, buscando a Dios. Es necesario que la iglesia, hermano, de ahora en día, ya no perdamos el tiempo, hermano, de estar, hermano, jugando. No nos perdamos el tiempo de estar poniendo nuestra mirada a nuestro alrededor, sino, hermanos, es el tiempo, hermano, de poner la mirada en Cristo, en aquel que viene, hermano, muy pronto a llevarnos con Él. Muchos hermanos podemos decir, hermanos, pero ¿qué pasa con los demás hermanos? Hermano, es necesario que usted y yo, que estamos en la iglesia, que usted y yo, que hemos creído, hermano, que Cristo viene por nosotros, hermano, es levantar nuestra cabeza, es no desmayar, hermano, sino avanzar, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención, hermano, está a la vuelta de la esquina. Muchos se quedarán, hermanos, preguntándose por el hermano. Muchos se quedarán, hermano, viendo, hermano, lo que está pasando a su alrededor. Pero todo aquel que ha creído, todo aquel hermano que se mantiene tomado de la mano de Cristo, hermano, es necesario que no quitemos nuestra mirada del Dios Todopoderoso, sino que nos mantengamos, hermano, de pie, sino que nos mantengamos, hermano, con la fuerza, que vamos, hermanos, hacia adelante. Muchos se quedarán, hermano, porque ponen su mirada, hermano, al alrededor de lo que Él está viviendo. Muchos hermanos se quedarán porque han desviado su mirada de aquel que viene, hermano, de aquel que está a las puertas por venir por su iglesia. Hermano, ya no está el tiempo de perderlo. Ya no está el tiempo de debilitarnos espiritualmente. Ya no está el tiempo, hermano, de perderlo. Hermano, cada momento de nuestra vida es el momento, hermano, de invocar con todo nuestro corazón. Es el momento de invocar el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Porque sabemos, hermano, que cada uno de nosotros, cuando invocamos el nombre del Señor, Él está siempre con nosotros. Él está actuando junto con nosotros. La fuerza que el Hijo de Dios necesita, hermano, depende, viene de Dios, mana de Dios, para poder seguir adelante. El hombre por sí solo no puede caminar. El hombre por sí solo, hermano, todos aquellos que le hemos entregado el corazón a Cristo, todos aquellos que creemos, hermano, en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, hermano, nosotros sabemos que nosotros dependemos de la fuerza del Todopoderoso. Nosotros no tenemos nada por nosotros mismos, si no es dado, hermano, de parte de Dios. Pero aquel que piensa, hermano, que la tiene hecha, porque lo puede hacer, porque él puede dar pasos hacia adelante, está muy equivocado. Es necesario que voltees a ver a tu alrededor, que no puedas hacer nada sin Dios. La misma escritura nos dice: sin mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer, pero mientras estés conmigo, tú puedes hacer todas las cosas, que yo voy a estar contigo para que tú las lleves a cabo. Hermano, con Dios la tenemos hecha, con Dios lo tenemos todo. Por eso es necesario que nuestra mirada esté siempre, hermano, delante del Todopoderoso. Hermano, no hay otra situación. Hermanos, al ponerse a meditar, hermanos, en la venida del Señor, al ponerse, hermanos, a meditar, hermano, en que la iglesia está esperando a su Redentor, hermano, llega un gozo a nuestros corazones. Llega un gozo en el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque eso, hermano, quiere decir que mi Señor está a las puertas. ¿Por qué se goza, hermano? Porque Cristo está a las puertas. Yo me gozo porque Cristo viene pronto por cada uno de nosotros. Y eso, hermano, tiene que estar vivo en nuestros corazones. Eso tiene que estar lleno, hermano, nuestro corazón de esa esperanza hermosa. Esa es la fe de todo cristiano. Esa es la fe de aquel que ha creído en Cristo Jesús, que lo vamos muy pronto con Cristo al reino de los cielos. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo. Una vez le dije a un amigo, a un pariente, yo le dije: qué bueno que Cristo viene, que venga Cristo. Y me dijo: ¿cómo te gozas? al decir eso, que Cristo viene, no pensase en todos los demás. Mire, hermano, cómo es el hombre de pícaro. Hermano, el hombre que anda en pecado está viendo y sabe perfectamente que Cristo viene, pero ellos, hermano, su mentalidad, ellos su mirada la tienen, hermano, en este mundo, no porque Dios lo quiera, no porque Dios no se le haya presentado, no porque no hayan oído palabra de Dios, no porque el evangelio no haya llegado a su vida, no, porque él no quiere, hermano, aceptar a aquel que lo dio todo. Él no quiere tener un encuentro con Dios. Él no cree en el Redentor. Él no cree que Cristo, hermanos, perdona pecado. Él quiere seguir su vida pecaminosa. Y esa vez, hermano, esta persona me dijo: ¿cómo te gozas al decir eso y no piensas en los demás? Le digo: si se piensa en los demás, por eso se predica. Si pienso en los demás, por eso predicamos la palabra del Señor. Pero llega la palabra de Dios a tu oído y no quieres reconocer a Dios. No quieres que se dé cuenta la gente que te has hecho cristiano. No quieres dar testimonio lo que Cristo puede hacer en tu vida. Cristo viene y Cristo viene y me gozo, porque Cristo viene muy pronto. El hombre no puede decir, hermano, que no hay tiempo, que no ha habido tiempo, que no han oído. Hermano, toda persona ha oído y sabe que hay un Dios. Toda persona sabe, hermano, que un día Dios vino a la tierra, hermano, tomando un cuerpo humano, hermano, y dio su vida en la cruz del Calvario para poder perdonar, hermano, el pecado del hombre. Toda persona sabe. Hasta el más perdido sabe que Cristo se entregó en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de la humanidad. Pero no quieren, hermano. No quieren, hermano. Pero un día, hermano, el sol de justicia alumbrará, hermano, y la iglesia se irá con él. La iglesia se irá con Cristo. Viene el momento, viene el día en que la gente que no quiere abandonar el pecado se dará cuenta que era verdad lo que la aleluya gritaba, lo que usted testificaba de Cristo. Pero será tarde. Más los hijos de Dios, más usted y yo estaremos en el reino de los cielos. El hombre sabe lo que le espera, porque no están inocentes, porque se ha venido predicando. Ya, hermano, el evangelio se ha estado predicando más de 2000 años. Ya llevamos 2016 años predicando la palabra del Señor, en que Cristo viene, en que Cristo viene. Y ellos dicen: nunca viene Dios, nunca viene Dios. Muchos de los que dijeron hace mucho tiempo que Dios no venía y que era mucho, hermano, murieron, pasaron a otra vida, hermano, murieron sin Cristo. Y ahora, hermano, están deseando, hermano, que tengan un perdón allá donde se encuentran, hermano, en la agonía, juntamente con los demonios y el diablo. Pero ya es tarde. Yo anoche le decía a este hombre: ¿sabes algo? No importa lo que esté diciendo contra Dios, Dios tiene misericordia de ti. Si tú le das el corazón a Dios, hay esperanza para tu vida. Todavía puedes respirar, tirar el aire, todavía tus pulmones se llenan de aire, y Dios puede perdonarte todo lo que tú has hecho contra él o has dicho contra él. Y me dijo: yo sé toda la Biblia. Me dijo, ahora le digo: ¿sabe lo que dice Isaías? Le dije yo que mientras hay vida hay esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Ríndete a Cristo, pídele perdón a Cristo, y Él hará todo lo que tú has hecho malo, lo convertirá en bueno, para que tú puedas entrar al reino de los cielos. El hombre, hermano, de pecado sigue su camino de pecador. Ve la situación difícil y no se aparta. Ve el problema que está sobre él, hermano, y no tiene, hermano, nada, no le remuerde nada. Hermano, el impío, ¿quién es el impío? Aquel que ha nacido de nuevo, pero se encuentra en desobediencia. Aquel que le ha dicho a Dios: Señor, te voy a ser fiel hasta que tú vengas. Pero dentro de la iglesia se hace un pecador. Dentro de la iglesia sigue pecando. Hermano, Cristo viene y el impío no puede ver, hermano, que el sol está a punto de brillar allá en el cielo. Él no ve eso. ¿Sabe por qué no ve el impío que Cristo viene? lo que usted y yo estamos viendo, lo que la iglesia de Cristo, aquella iglesia que se conserva, hermano, buscando la santidad, el impío no puede ver que Cristo viene pronto, porque su mentalidad no está en Dios, su mentalidad no está, hermano, en consagrarse para Dios, su mentalidad la tiene, hermano, en el pecado, su mentalidad la tiene en poseer riqueza, su mentalidad la tiene en conquistar a la hermana que va a la iglesia, su corazón y su mente la tiene, hermano, en el pecado, y lleva proyectos de pecado y los lleva a cabo, hermano. Ese es el impío, no puede ver que el sol de justicia está a punto por salir. Está verde, está frío. Así como el pecador no puede ver, sabe, los dos saben que Cristo viene, los dos han oído palabra que Cristo viene. A todos se les ha dado un tratado, a todos se les ha regalado una Biblia, a todos se les ha tocado la puerta de su casa y no quieren recibir la palabra de Dios. No hay nadie que se vaya, hermano, a escapar de llegar delante de Dios un día. Nadie le va a poder decir a Dios: Señor, no oímos tu palabra. Nadie nos dijo, Señor, nadie nos habló. Nadie va a poder decirle eso a Dios. Nadie. Porque la palabra se está predicando, sea por la radio, hermano, la ciencia ha aumentado, hermano, estamos llegando a muchos lugares, a muchos países, hermano, no hay excusa, hermano, ahora en día, hasta el más pobrecito, allá en los maizales, allá en los guastales, tienen sus teléfonos donde pueden escuchar palabra de Dios, hermano, no hay excusa para el hombre. El hombre cegado en el pecado no quiere rendir su vida a Dios. El hombre no tiene excusa cuando Cristo venga por su iglesia. Y el impío, mucho peor. Que no vean que estamos viviendo los últimos días. Por eso, hermanos, que vamos a ver tantas personas. No les voy a decir hermanos porque no son hermanos. Y no me interesa que no les guste. No son hermanos. La Biblia dice claramente que aquel que hace pecado, su padre es el diablo. Y donde va a estar su padre, ahí van a estar ellos. El pecado constituye, hermanos, una enemistad para con Dios. El pecado, hermanos, lleva la consecuencia a la muerte. Y no puede ser, hermano. Eran hermanos, estaban entre nosotros, hermano, pero son pecadores. En las iglesias sentados, en las primeras bancas, hermano, supuestamente glorificando a Dios, pero son pecadores, hermano. Esos hermanos no ven que Cristo viene pronto. Esos no miran nada. Esos están cegados, hermano. Esos están perdidos, hermano. Esos pobres hermanos, va a venir Cristo y ahí van a andar todavía, hermano, haciendo sus picardías, hermano. Pero aquel que ha creído en Cristo, aquel que hace cosas buenas y se mantiene, hermano, aún haciendo cosas buenas, ese tiene ya temor de Dios. Y aquel hermano que ha creído a Cristo Jesús busca, hermano, siempre apartarse del pecado, busca la santidad, hermano, porque la Biblia nos dice claramente, hermano, que sin santidad nadie verá a Dios. En otras palabras, aquel que no quiere dejar el pecado, pero ese hermano, no, ese no es hermano, ese necesita nacer de nuevo, ese necesita, hermano, nacer de nuevo, tener un encuentro con Cristo para poder caminar y llegar a la patria celestial. Pero aquel que camina tomado de la mano de Cristo, hermano, día con día, busca, hermano, santificarse, busca apartarse para Dios, busca esos encuentros con Dios, busca, hermano, sentir esos toques, hermano, que solo vienen, solo manan de la presencia de Dios. Pero aquel que anda a medias, no, hermano, aquel que anda, hermano, buscando pecado, estándose en las iglesias, hermano, disfrazándose de hermano, hermano, y ser del hijo del diablo, hermano, ese no, hermano, ese no, hermano, así no camina la cosa. La misma Biblia nos enseña, hermano, que con esos tipos de gente, esa gente impía, hermano, dice que ni hagamos amistades, dice, que ni comamos con ellos, que no participemos, dice, en pláticas, dice, porque no tienen nada bueno, hermano. Lo que pueda pasar en esas ocasiones es que te arrastren al pecado también. Mas, hermano, el Hijo de Dios se mantiene tomado de la mano de Dios. Y ese no va a andar con cosas. Ese al pecado es pecado. Y lo que es de Dios, es de Dios. Ese no se mete, hermano. Ese no hace un solo enredo, hermano. Ese no mezcla, hermano, tantas cosas. No, él está firme en lo que sabe, en lo que Cristo le ha enseñado a través de la Escritura, hermano. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. La Biblia dice, ¿qué relación tiene las tinieblas con la luz? ¿Ve? ¿Por qué dice eso, hermano? Porque dentro de la iglesia hay corrupción. Dentro de la iglesia, hermano, hay nubes negras. Porque piensa el hombre o piensa la mujer que puede cambiar al hombre. No. Muchos hermanos, y le voy a entrar por este lado. Muchos hermanos se han casado estando hermanos en las iglesias con hombres mundanos. O los hermanos con señoras mundanas que no tienen nada de Dios. No tienen ni respeto a Dios, ni quieren nada con Dios, hermano. Y se han casado, hermano. Y ellos creen, hermano, que van a poder cambiar a esas personas. Hermano, no, lo que necesita es el cambiar, entender la palabra del Señor, que no tiene que contaminarse con el pecado. Allá venía el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se metió en problemas con Dios, hermano, por llevar, hermano, una vida matrimonial con la gente que no era hebrea. Se metieron, hermano, a tener matrimonios con otras tribus que tenían altares, hermano, a los demonios. Adoraban, hermano, ídolos. Y ahí se embrocó el pueblo, hermano, hebreo. Y tuvieron consecuencias graves. Y lo mismo, hermano, podrá decir ahí el hermano que me escucha. Bueno, pues eso fue allá, hombre, aquí ya no. No, si es el mismo Dios que adoramos, es el mismo Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud, es el mismo Dios que le dio las leyes a su pueblo allá en el monte Sinaí, hermano. Es el mismo Dios que adoramos y que servimos. Y ese mismo Dios el que nos lleva de victoria en victoria. Regresemos a la Biblia. Dice el verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, que aquel que anda, hermanos, de pecador, siga pecando. Y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Aquel que es impío, siga impíamente. Sígale. Un día, hermano, Cristo viene. ¿Y qué quieres decir con esto, Señor? Hermano, es el tiempo de nosotros no detenernos. Estamos, hermanos, en la última etapa para llegar al reino de los cielos. No hay que entretenernos, porque la palabra se está predicando. El hombre de pecado no quiere entender. El hombre de pecado, hermano, no espera en que Cristo va y viene. El hombre que anda en pecado, hermano, no quiere detenerse a prestar atención a la palabra de Dios. Él quiere seguir su camino. Y dice Dios, no se detengan ustedes. Ustedes sigan predicando. Ustedes mismos, hermanos, son testigos. Cuando hemos ido, hermanos, a evangelizar a las casas, nos cierran. Otros dicen, no queremos nada. Nosotros somos católicos. Nosotros no queremos nada de eso. Váyanse. No queremos nada. Así, hermano. Sin tener remordimiento que están rechazando la palabra de Dios, hermano. Así. Y ahí nos dice, ustedes que están buscando la santidad, ustedes que se apartan día con día, síganse apartando. Porque saben algo. Síganse apartando, porque he aquí, dice Jesucristo, yo vengo pronto. Y no solo vengo a traerlos, no solo voy a venir, vengo y traigo conmigo un galardón. Trae un premio para nosotros. Hermano, la iglesia, hermano, es bienaventurada. Cristo perdonó nuestros pecados, hermano, si nos perdonó el ir, hermanos, a morar con el diablo una eternidad. Y ahora, hermano, Él nos está diciendo: manténganse limpios, síganse purificando, manténganse alerta, manténganse limpios, límpiense cada día más, porque he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, hermano, si nosotros nos apartamos, hermano, de todo pecado, ahora, hermano, dese cuenta, hermano, háblese a usted mismo y diga: Señor Jesús, yo me aparto día con día, Señor, ayúdame a limpiarme cada día más, ayúdame, Señor, a mantenerme, Señor, haciendo tu voluntad. Hermano, Dios es lindo, Él le dará la fuerza, Él, hermano, te dará la fe para que podamos nosotros, hermano, deshacer la obra que el diablo maquina y piensa hacer con nosotros. Hermano, es más fuerte aquel que nos llamó, es más grande, hermano, el poder de aquel que camina con nosotros. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. He aquí, yo vengo pronto. El Señor viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Por qué yo le estoy tanto con esto? Cristo viene pronto, porque Él viene pronto. En otras palabras, hermano, no perdamos el tiempo. En otras palabras, hermanito, no desviemos nuestra mirada del Señor. Hermano, vendrán tantas cosas, vendrán problemas, hermano, pero ¿sabe algo? Ese problema que viene, hermano, ese problema que va a llegar a nuestra vida, ¿sabe para qué va? ¿Para qué va a llegar, hermano? El diablo podrá decir: a este le aviento todo esto, hermano, no va a aguantar, dice el diablo. Pero no sabe el diablo que aquel que va con nosotros, un día Cristo nos dijo: hey, hijo, dame tu carga, porque tú no puedes, pero si tomas mi carga, sí podrás caminar. Por eso, hermano, que nosotros, cuando nos viene la prueba, cuando nos viene la lucha, cuando nos viene la dificultad, sabemos, hermano, 100% que no vamos solos, porque Cristo está siempre juntamente con nosotros. El diablo pensará que nos va a acabar con lo que nos tira, hermano, pero hermano sabe que lo que nos tira nos sirve, hermanos, para agarrar más fuerza, nos sirve, hermanos, para limpiarnos cada día más. Porque entre más el diablo te tira, tú te haces un cristiano más fuerte. Cuando más el diablo te empieza a borbandear, hermano, lo que has creído lo saca como el escudo de la fe, hacerle la guerra imposible al diablo, y no puede. Y sabe lo que va a hacer el diablo cuando vea que no puede hacer nada en tu vida espiritual. Él va a tener que huir, hermano. Dice la Biblia que por un camino vendrá, pero por siete saldrá. El diablo no hallará camino por donde irse, tendrá que hacer brechas nuevas para salir huyendo, porque Él sabe quién camina con nosotros. Él sabe quién va, hermanos, a la par de nosotros. Su nombre es Cristo. Su nombre es Jesús de Nazareno. Es hermoso, hermanos, entender. Es hermoso, hermano, entender y saber quién camina con nosotros. Aquel que nos llamó a su luz admirable. Aquel que viene por nosotros. Yo no sé, hermano, si usted se goza. Yo no sé, hermano, si usted, al ponerse a meditar en la venida de nuestro Señor. Mire, hermano, el día que Cristo venga, hermano, el día que el sol de justicia brote, hermano, en el reino de los cielos, hermano, el día que venga, hermano, ese día que amanezca, hermano, y estar con el Dios de gloria, hermano, conocerlo tal como Él es, hermano, qué gozo para la iglesia. Hermano, la iglesia se prepara para ese encuentro, en el cual, hermano, conoceremos a nuestro Dios. Por eso, hermano, la iglesia que ha creído en Cristo, ella no tiene imagen, ella no se hace imagen. Sabe, hermano, yo por mucho tiempo yo me hacía imagen de Jesucristo. Cuando yo oraba, yo me hacía una imagen allá en mi mente. Y una vez, hermanos, un hermanito me dio la información de esa imagen, que siempre la habíamos visto, hermano, por mucho tiempo, en estampas, en iglesias, ahí un Cristo crucificado, y que ese era Cristo. Pero un día, hermano, llegó esa noticia a mi corazón, y lo pudimos ver, hermano. Y yo le dije: Señor, perdóname porque te he fallado, haciéndome esa idea que esa persona, ese rostro era tuyo, hermano. Lo pintan tan bonito, lo pintan, hermano, de una forma muy distinta, que el cristiano mucho lo tiene en la imagen, hermano, se haya metido en el corazón. Pero sabe algo, Jesucristo, hermano, no tenía una apariencia. La escritura no lo relata como era su físico. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacerlo imagen alguna, hermano, de su rostro. No hay nada, hermano. Y un día, ese día, yo le dije a Dios: Señor, yo quiero sacarme todo esto, Señor. Yo ya no quiero ponerme a orar, Señor, y tener aquella imagen clavada en mi mente y en mi corazón, hermano. Y todo fue cambiando, hermano. Donde sabemos, hermano, que la presencia de Dios lo llena todo. Nuestro Dios es poderoso. No necesitamos, hermano, tener una imagen, hermano, para clamar a Cristo, hermano. El poder, hermanos, de Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y muchos por allí, cristianos que me están oyendo en la radio, van a decir: este hermano lo que sale. Te voy a decir algo: ese que están en la estampita o que sale en libros, que Jesús, ese no es Jesús. Busca información. Que ese hombre de esa imagen es un homosexual que la iglesia católica metió en unos años atrás, y la iglesia lo ha aceptado. Y si tienes duda, pregunta, y si quieres información, llama a nuestro número o mándanos mensaje a nuestra página de internet www.iglesiajesucristoelaltísimo, y te lo vamos a hacer llegar. Dios se manifiesta en su glorioso poder al hombre, no a través de una imagen. Y ese poder, hermano, se va a hacer visible el día que nosotros estemos con Él en gloria. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Mire qué glorioso es el poder de Dios, que no necesitamos nada más. Nada más es creer, hermano, y sentir esa presencia de Dios. Mire, hermano, si nosotros, sin la voluntad de Dios, sin la fuerza de Dios en nuestra vida, hermano, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros no estuviéramos aquí. Por eso, hermano, usted y yo que hemos creído en Dios, la Biblia nos dice claramente: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo. Hermano, nosotros no hay que sentirlos, hermano, intimidados porque el hermano no pudo venir, que la hermana no pudo venir, que aquel hermano tiene tiempo de no venir. No, fijémoslo nosotros, hermano. Nuestra responsabilidad es estar siempre delante del Señor. Por eso, hermano, el cristiano tiene que tener su mirada puesta en Cristo. Él no la tiene que poner, hermanos, en lo que está a su alrededor, en su hermano, en el pastor. No, si nosotros no le damos la salvación, el que le da la salvación se llama Cristo, se llama Jesús de Nazaret. Es el que fue a morir a la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener la salvación. Usted nunca ponga, hermano, la mirada en el hombre. La Biblia dice claramente: maldito es el hombre que confía en el hombre. Por eso que el Hijo de Dios confía en Cristo Jesús. Ahí está todo, hermano. Lo que le iba a decir, hermano, el día que Cristo venga por su iglesia, cuando seamos levantados, estos cuerpitos bonitos se quedan, hermano, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en donde, mire, hermano, tendremos, hermano, un cuerpo angelical. Hermanos, que podremos estar, hermano, adorando a Dios aquí, o podremos estar, hermano, posiblemente, hermano, bajo tierra, o posiblemente, hermano, un edificio muy grande y estamos en la primera planta, pero eso no lo detiene, hermano. El concreto, la materia, no va a poder detenernos el día que Cristo venga, el día que suene la final trompeta, hermano, allá en el cielo, y está a punto de suceder, hermano. Todos los hijos de Dios, usted y yo, hermano, ir al reino de los cielos, atravesar toda la materia, hermano, porque seremos transformados por el poder de Dios. Y cuando nos juntemos, hermano, cara a cara con nuestro Señor, hermano, glorificamos, glorificaremos su nombre para siempre. Eso es lo que nos espera. Y de eso es de gozarnos, donde la palabra de Dios nos dice: he aquí, yo vengo pronto, y traigo un galardón conmigo. Te traigo un regalo del cielo. ¿Cuál es, Señor? La salvación, hijo. ¿Y por qué, Señor? Porque te ha guardado para mí. Porque has visto el pecador y tú te has mantenido en el camino. Has visto el impío cómo peca y regresas a la silla según a glorificar mi nombre. Lo has visto cómo ha pecado, cómo ha difamado mi nombre, y tú no te has detenido. No has puesto tu mirada en ellos, sino que has puesto tu mirada en mí, has puesto tu confianza en mí, y tú sigues caminando, tú sigues creyendo en lo que un día yo te entregué en tus manos. La Biblia nos dice claramente: aquel que se santifique, santifíquese más. ¿Qué quiere decir, Señor? Hijo, has estado buscando santificarte. Hijo, has estado buscando apartándote del pecado. No eres partícipe del pecado. Así me gusta, hijo. Pero sabes, hijo, aún no ha venido. Aún la trompeta no ha sonado. Yo quiero que te mantengas limpiándote más. Yo quiero que te mantengas santificándote más. Recuerda, no se te olvide que sin santidad es imposible agradar a Dios. Si no te apartas del pecado, es imposible que te levantes el día que suene la final trompeta. Por eso es necesario, hijo, que no desmayes, que no pongas tu mirada en el hombre de pecado, que no pongas tu mirada en el impío. Tú tienes que poner tu mirada en aquel que te dio la salvación, en aquel que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para darte una vida eterna. Jesucristo dice en su palabra que Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad, y nadie viene al Padre si no le reconoce a Él. Cristo un día fue a entregarse a la cruz del Calvario. Cristo un día abrió sus brazos por amor a nosotros. Y el hombre dice: mire qué malo. Dice: como Dios, siendo amor, ¿cómo Dios va a castigar al hombre, hombre? ¿Cómo Dios me va a castigar si siendo Dios? En otras palabras, dice el hombre: puedo pecar y como Dios es amor, Dios me perdona. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos enseña, hermano, que tenemos que arrepentirnos de la vida que hemos llevado de pecado. Reconocer a Dios, cambiar nuestra mentalidad, ser diferentes, tener ese concepto que Jesús es Dios y que solo en Él hay salvación. Eso es lo que no quiere el hombre, reconocer. El hombre no quiere reconocer aquel carpintero que se entregó. Y aquel que se entregó, hermano, lo hizo con amor, para salvar al perdido, para salvar a aquel que iba. Y aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, hermano, entregó su vida, porque nadie se la quitó, nadie lo mató. Él entregó su vida por rescate de nosotros. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Está vivo nuestro Dios, hermano, claro. Está vivo nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso, hermanos, que ni la muerte lo pudo detener en la tumba. Nuestro Dios resucitó y está vivo y está sentado en el trono de los cielos. Aleluya. Y así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Aquellos que han muerto con Cristo, aquellos hermanos que ya pasaron de esta vida, hermano, pero murieron con Cristo. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así, predicador? Sí, todo aquel hijo de Dios que ha muerto, llevando en su corazón el evangelio, sabiendo que va a resucitar y va a ver a su Señor. Hermano, esos van a ser los primeros que se van a levantar, hermano, el día que la final trompeta suene. Y ahí dice la Biblia: los que estemos vivos seremos levantados en las nubes. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso, hermano. Hay que gozarnos. Eso, hermano, no hay que perderlo. Esto hay que tenerlo siempre en nuestro corazón, hermano. Por eso, hermano, que cuando el pecado llegue a tocar la puerta de tu corazón, deséchalo en el nombre de Jesús. Porque nosotros, hermanos, tenemos una salvación, hermano, a través de Cristo. Pero si el hombre se mete en pecado, el Hijo de Dios, hermano, deja de vivir una vida en santidad y se va al pecado, hermano, ya se lo llevó el diablo. Muchos dicen: hasta con una voz bien dunda, hermano. Es que, hermano, no somos perfectos. No, hermano, desde el momento que Dios nos llamó, hermano, fue para irnos limpiando, para irnos purificando. Por eso, hermano, no hay que creer a historias de hombres. Hermano, no hay que embelesarlo en aquellos que dicen que no pueden. Hermano, la Biblia me enseña y nos dice que todo lo podemos si estamos en Cristo Jesús. Aquel que se agarra, que no puede, que aquí, que allá, que es duro. No, hermano, convertite, arrepentite de la vida que llevas. La Biblia claramente nos dice, hermano, que seamos calientes o que seamos, hermanos, helados, pero que no seamos tibios. Ahí lo dice Apocalipsis, hermano. Que seamos calientes, que andemos, hermano, siempre, hermano, bajo la orden divina. Hermano, muchos hermanos toman el evangelio a la carrera. Hermano, el evangelio es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, yo puedo comportarme la vida que yo quiera, hermano, pero esa no es la voluntad de Dios. Eso no es el evangelio. Eso no es, hermano, nacer de nuevo. Eso no es tener cambios en mi vida. El tener cambios en mi vida, hermano, es reconocer y saber lo que Dios quiere para mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere, hermano? Es que estemos en santidad y que caminemos, hermano, siempre, hermano, buscando su presencia. Que dejemos, hermano, todo lo que está a nuestro alrededor y que le busquemos a Él. Porque muy pronto viene por nosotros. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Sígase limpiando. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Jesús, yo Jesús, he venido, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, termina el verso 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todo aquel que quiera tomar del agua de vida, venga y beba. Todo aquel que quiera, ¿Es tiempo? Sí. ¿Es tiempo de tomar para irnos con Jesucristo? Sí. Dice: aquel que anda en pecado, siga pecando. Aquel que está que anda de impío, siga impíamente. Luego dice: aquel que quiera tomar, aquel pecador, aquel impío, que quiera reconocer, es tiempo de tomar del agua de la vida. Es el tiempo de tomarse del evangelio. Es el momento de llegar a los pies de Cristo, porque aún es tiempo. Allá en el libro de Isaías dice: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el hombre respire, y reconozca que Jesucristo es el Señor, hermano, tiene perdón de sus pecados. ¿Aún es tiempo, hermano? Sí, es tiempo, mientras tengan vida. No esperes morir, que una vez moriste en pecado, te llevó el diablo. Pero aquellos que estamos buscando apartarnos para Dios, santificarnos, sigámonos santificando, porque el Señor viene pronto por nosotros. Así que, hermano, no desviemos nuestra mirada. Pongamos todo nuestro empeño, hermanos, en agradar a Dios. En agradar a aquel que nos llamó, hermano. A Él busquemos siempre agradar. No andemos nosotros como queriendo agradar a los hombres. Nosotros tenemos que caminar agradando a aquel que nos llamó a su luz admirable. Porque aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es aquel que está pronto por venir por cada uno de nosotros, en el cual su nombre es Jesús de Nazaret. Póngase de pie.